Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a jueves, viernes chiquito, y estamos iniciando mes. Muchas felicidades a todos los que están ahorita escuchando, porque pues Dios nos ha regalado un mes más de vida, ¿no? Ya llegamos al mes de agosto y pues hay que ser agradecidos, hay que dar un aplauso a la vida y a este nuevo mes que nos va a traer muchas bendiciones. Ya en sí, el despertar, el estar aquí presentes y pues agradecidos de este momento, pues ya nos hace sentir plenos, ¿no? Nos hace sentir dichosos y llenos de amor. Estamos iniciando el mes de agosto, ya falta poco para que se nos termine el verano, dicen por ahí, pero pues todavía el tiempo es relativo, ¿verdad? El tiempo es una ilusión, así que no se preocupen porque se acabe el verano, venga el otoño, etcétera, etcétera, que ahorita estamos en este momento y hay que disfrutarlo al máximo. Hoy es un buen día para que pues agradezcan y cierren los ciclos mentales, ¿no? Hay que abrirse a estas nuevas oportunidades. Siempre que inicia un mes, siempre que termina un mes, uno dice, ah, hoy voy a empezar tal vez a mejorar mis hábitos alimenticios, a hacer ejercicio, escribir tal vez un libro, a cantar, a tomar clases de, no sé. Bueno, siempre que empieza un mes, como que esa energía en general, ¿no? Pues se contagia. Por eso sé que a veces uno ni se da cuenta y de repente dice, ah, es primero de agosto, ah, oye, quiero hacer esto otro. ¿Por qué? Porque todos estamos conectados en esta misma energía. Somos una sola energía disipada por todas partes, ¿no? No nos damos cuenta de eso, pero así es como somos. Entonces, si hoy de repente dices, hoy yo quiero empezar a tener mejores hábitos, mejores pensamientos, hoy me quiero liberar de ese coraje, de esa ira que traigo y de esa tristeza, hoy voy a agradecer y me voy a dar la oportunidad de ser dichoso porque la tengo en este momento, tengo esta dicha, tengo esta felicidad, entonces la voy a experimentar o la voy a vivir en estos momentos. Es tu derecho, también es tu derecho el sentirte también triste, si te quieres sentir triste, enojado, si te quieres sentir enojado, es tu derecho, tú decides. Entonces, espero que decidas estar muy feliz y obviamente pleno, ¿no? Y agradecido con todas las bendiciones. Tal vez uno dice, no, pues yo no tengo bendiciones, yo no tengo trabajo, yo no tengo salud, yo no tengo... No pienses en eso, no te limites. Tú tienes la salud, está en ti. Tú tienes la abundancia, está en ti. Entonces, ábrete a todos estos milagros y a todas las posibilidades que ya están en este momento. ¿Ok? Para que entonces sí las puedas tomar así a montones. Imagínate que frente tuyo tienes un cerro, una montaña llena de si quieres imaginarte de monedas de oro, de toda la sanación que puedas repartir a ti y a todos los que te rodean. Toda esa abundancia te pertenece, tómala ahorita, visualízala, obténla y vívela. Y bueno, vamos a irnos rápidamente con el pronóstico del día de hoy. Tenemos una temperatura actual de 64 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 64, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 92, mínimas de 74, también con cielos muy soleados. Para el día sábado, máximas de 96, mínimas de 76, con cielos muy soleados y despejados. El día domingo, máximas de 96 grados, mínimas de 78, cielos muy soleados también, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y el próximo lunes, máximas de 94, mínimas de 76, con cielos muy soleados y con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Siguen las probabilidades de precipitaciones y al parecer, pues, cambiaron nuevamente las temperaturas pronosticadas, porque la próxima semana nos decía el día de ayer que íbamos a alcanzar los 100 grados Fahrenheit. Ahora nos dice que no, vamos a estar a lo máximo 96. Entonces, eso es bueno, eso es bueno, ¿no? Pero ya, pues ya, apenas entró el mes de agosto y de repente nos cambió todo, ¿no? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. En sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao, azúcar, azúcar, y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente, para que no hayan tropiezos. Si quieres llegar primero,

7 de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Jeffrey Epstein quería poblar el mundo con su semilla y que congelaran su aparato reproductor al morir. El magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, tenía planes científicos de gran alcance. De acuerdo con el New York Times, Epstein tenía contactos con reconocidos hombres de la ciencia con el fin de desarrollar varios proyectos. Uno de ellos era impregnar mujeres con su ADN en Nuevo México. El reporte revela que el multimillonario era un entusiasta del transhumanismo, un movimiento que tiene el fin de transformar la condición humana mediante el desarrollo y la fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas tanto a nivel físico como psicológico e intelectual. La idea de Epstein era reclutar mujeres jóvenes y guapas para inyectarles su semilla. Esto indica que era simpatizante de la eugenesia, una filosofía en la que se buscan humanos más fuertes, sanos e inteligentes. De acuerdo con el Times, Epstein también tenía interés en la criónica, que es una práctica científica que busca la preservación de humanos a bajas temperaturas con el objetivo de tratarlos médicamente y reanimarlos en el futuro. Una de las fuentes del Times dijo que Epstein buscaba que congelaran su cabeza y su aparato reproductor. Epstein enfrenta la cadena perpetua por sus delitos. El 25 de julio fue hallado semi-inconsciente en su celda. Un hombre norcoreano cruza la frontera entre las dos Coreas. Un hombre norcoreano atravesó la frontera intercoreana y se encontraba bajo custodia de Corea del Sur este jueves, fue lo que anunció el jefe de Estado Mayor Conjunto en Seúl. La identidad de norcoreano y las circunstancias en las que cruzó la línea de demarcación estrictamente vigilada no se precisaron por el momento. Según el ejército, el hombre fue detectado cuando se desplazaba hacia el sur tras haber cruzado la línea de demarcación militar de la zona desmilitarizada la noche del miércoles. El ejército obtuvo la custodia de esta persona de acuerdo con el procedimiento establecido, fue lo que dijo el Estado Mayor Conjunto en un breve comunicado. La persona no identificada es un hombre norcoreano y la agencia gubernamental correspondiente lo está interrogando sobre cómo cruzó la frontera y cuáles fueron sus motivos, fue lo que añadió. Más de 30.000 norcoreanos escaparon del hermético norte hacia el sur desde que la península de Corea quedó dividida por la guerra hace más de 65 años, según datos gubernamentales. La motivación en muchos casos fueron las prolongadas dificultades económicas. Asciende a 66 la cantidad de personas heridas en la explosión de la planta ExxonMobil. la explosión en la planta de ExxonMobil Olefins en Baytown, que ocurrió a eso de las 11 de la mañana el día de ayer, mantiene a la ciudad de Baytown en jaque. El fuego antes de caer la noche aún se podía observar a la distancia. La compañía actualizó la cantidad de personas heridas, que ascendió a 66 personas. Las heridas, según informaron las autoridades, en su mayoría son quemaduras de primer grado y no amenazan la vida de los heridos. Ninguno de los lastimados tuvo que ser trasladado al hospital. De acuerdo con los voceros de ExxonMobil, la compañía fue la que sugirió declarar a la ciudad de Baytown la orden de resguardo como medida de precaución. De acuerdo con la compañía petrolera, la refinería y planta química de Baytown de ExxonMobil alberga a más de 7,000 empleados. La refinería tiene capacidad para procesar hasta 584,000 barriles de petróleo al día y la planta química produce butil, usado para las llantas de los carros, y etileno. El fuego se registró en la ciudad que contiene polipropileno en la planta de Olefinas. La ciudad de Baytown declaró una orden de resguardo para la zona oeste de la planta, así como para la zona sur de la carretera 330 entre las 11:17 de la mañana y las 3 de la tarde. Las autoridades se mantienen en la zona y listos para responder en caso de que se presente otro incidente. Y todos contra Biden. Los ataques al ex vicepresidente marcan la última noche de debates demócratas. Uno contra todos y todos contra uno. La última noche de la segunda ronda de debates demócratas en Detroit el día de ayer estuvo otra vez salpicada de promesas y discursos, pero la mayoría de las críticas y los raspones de la noche tuvieron un factor común: Joe Biden. A medida que continúa como favorito en las encuestas, el ex vicepresidente de Estados Unidos durante la era de Barack Obama se volvió también el centro de la diana de otros 9 candidatos que también contienen por la candidatura de su partido en las presidenciales del 2020. Es un debate marcado por puntiagudos comentarios sobre la tensión sanitaria y la situación en la frontera. Biden pareció pasar por unos rayos X políticos en los que su pasado y sus decisiones lo siguieron como fantasmas, principalmente entre los candidatos que más hicieron sonar su voz durante las más de 2 horas de discusiones. Para muchos, desde el principio se veía lo que vendría, y es que los ojos estaban puestos en el encuentro entre Biden y la senadora de California, Kamala Harris, tras los roces que tuvieron en el debate pasado. Cuando los candidatos fueron presentados antes de las declaraciones de apertura, compartieron su primer intercambio de la noche. El ex vicepresidente llegó al debate de Detroit con la diana gigante en la espalda. Harris le había sacado sangre con sus ataques en el primer debate, y quien muestra cierta debilidad acaba recibiendo más ataques. Creo que los demócratas esperan un combate aquí y espero que lo tengamos, dijo Biden al comenzar el debate. Pero la reacción de sus contendientes no se hizo esperar. Harris lo cuestionó por sus políticas migratorias y luego, junto al senador Cory Booker, cuestionaron su historial en la reforma de la justicia penal. Recibió después disparos de Julián Castro sobre inmigración. Jay Inslee fue tras él por el tema del cambio climático. Kirsten Gillibrand cuestionó los comentarios que hizo sobre el lugar de las mujeres en el lugar de trabajo. No tenía una página en blanco en ninguno de los puntos de análisis del debate. Hubo varios momentos en los que se mostró dubitativo y atracado al hablar, algo que caracterizó su primer debate. Sin embargo, montó una defensa vigorosa de su historial y políticas. Hubo momentos en los que mostró el tipo de fuego que tuvo en el pasado. Su actuación no responderá a todas las preguntas sobre su edad y destreza política, pero más que estabilizó el barco de su candidatura. Cuando Castro le preguntó si tenía las agallas para rescindir una ley que criminaliza cruzar la frontera ilegalmente, Biden respondió: "Tengo las agallas suficientes para decir que su plan no tiene sentido". We'll be right back. Y bueno, continuando con el debate del día de ayer, pues también una de las preguntas que respondió Biden, Joe Biden, tuvo que responder obviamente a muchas críticas, sobre todo a la política migratoria del gobierno de Barack Obama. Y bueno, en una de las preguntas que le hicieron, que ahorita pues ya contesté algo de lo que había contestado él, pues dijo que, bueno, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que encargó contra Biden al preguntarle si trató de detener las deportaciones. Lo que contestó aquí Joe Biden fue lo siguiente: yo era vicepresidente, no soy el presidente, mantengo mi recomendación en privado. Se defendió Biden, quien destacó que Obama intentó encontrar un camino para concederle la ciudadanía a los beneficiados del programa de acción diferida del DACA. Ese beneficio fue aprobado en el 2012 por Obama y ha frenado la deportación de unos 750,000 indocumentados que llegaron de niños al país, conocidos como Dreamers. La embestida contra el ex vicepresidente no paró y el senador Cory Booker se sumó a las voces críticas. Invoca al presidente Obama más que nadie en esta campaña, no puede hacerlo cuando es conveniente y esquivarlo cuando no lo es, cuestionó Booker a su compañero de escenario. Y la segunda jornada del debate de los demócratas reunió además a los senadores Michael Bennet, Kamala Harris y Kirsten Gillibrand, a la congresista Tulsi Gabbard, al gobernador de Washington Jay Inslee y al empresario Andrew Yang. Tarek El Asami, entre los 10 prófugos más buscados de ICE. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas incluyó el día de ayer al ex vicepresidente venezolano Tarek El Asami entre sus 10 prófugos más buscados. ICE publicó en Twitter un vínculo a la ficha policial de El Asami, en la cual recomienda al público abstenerse de intentar arrestarlo y en cambio llamar a las autoridades. El Asami, quien actualmente ejerce el cargo de ministro de la Industria y Producción Nacional, fue acusado a comienzos del año en una corte federal de Nueva York de violar las sanciones que le impuso el Departamento del Tesoro al contratar empresas estadounidenses para usar jets privados. Antes de la acusación penal, Washington ya lo había sancionado designándole narcotraficante según la ley Kingpin Act por presuntamente jugar un papel protagónico en el narcotráfico internacional, acusación que él rechaza. En un video que difundió en Twitter, el ministro venezolano consideró que la medida de las autoridades estadounidenses es una agresión infame y una canallada del imperialismo, y dijo que ellos son indetenibles y leales al presidente Nicolás Maduro. Los 10 prófugos más buscados por el ICE incluyen también al empresario venezolano Samark José López Bello, acusado junto a El Asami en la Corte Federal de Nueva York y designado un narcotraficante por el Departamento del Tesoro. López Bello envió una declaración en la cual aseguró ser inocente y calificó de falsa la acusación en su contra que formuló el Departamento de Tesoro. Y en información deportiva, Sambuesa, quiero tener más minutos de juego. El centrocampista argentino Rubén Sambuesa llegó este miércoles al Pachuca confiado en mostrar su fútbol bonito y su beta de irreverente en favor del equipo dirigido por su compatriota Martín Palermo. Quiero tener más minutos del juego, no digo que en Pachuca voy a ser titular, pero quiero competir por la oportunidad de jugar, fue lo que dijo el jugador, uno de los de fútbol más creativos en la Liga de México en las últimas temporadas, quien procede de León. A los 35 35 años, Zambuesa confía en recuperar en Pachuca la regularidad perdida en el León, en el cual mostró altibajos, aunque alcanzó con el equipo la final del pasado Clausura 2019. El Pachuca de Palermo anunció en las últimas horas la contratación de Zambuesa a préstamo por un año, al término del cual regresará al León. León tiene uno de los mejores planteles del fútbol mexicano, pero quiere tener más minutos. Aún puedo aportar, fue lo que insistió el volante, confiado en aún tener cuerda para marcar diferencia con sus habilidosos regates, su toque fino y su exactitud en los disparos de tiro libre. Zambuesa llegó a México en el 2007 para jugar con los Pumas de la UNAM, después de lo cual vistió las camisetas de los Estudiantes Tecos, América, Toluca y León. En el 2014 fue mencionado como el candidato a jugar con México el Mundial de Brasil 2014, luego de que su entrenador del América, Miguel Herrera, se hizo cargo del Tri, pero el naturalizado no cumplía los requisitos. En la campaña 2017-2018 ganó el Balón de Oro luego de haber alcanzado un gran nivel con el Toluca, con el que disputó la final de Clausura 2018 que los Diablos perdieron con el Santos Laguna. De la mano de Palermo, el Pachuca suma un empate y una derrota en sus dos primeras apariciones en el torneo de apertura 2019, en el que el próximo sábado el equipo recibirá a los Monarcas de Morelia, ya con Zambuesa disponible para luchar por el supuesto titular. Y en otra información deportiva, en el boxeo, esto fue lo que pagaron por los calzoncillos de Pacquiao. A ver, díganme un número, piensen rápido cuánto pagarían por los calzoncillos de Pacquiao. Bueno, ya espero que hayan puesto ahí una cantidad. Los calzoncillos que utilizó Manny Pacman Pacquiao en su última pelea, donde venció a Keith Thurman en Las Vegas, Nevada, dejó buenos dividendos económicos. Luego de una subasta realizada entre los aficionados, la indumentaria del filipino fue adquirida por un subastador que pagó nada más ni nada menos que $24,750 en una acción que duró apenas minutos. Pacman donó su vestimenta para que fuera subastada y con el dinero recaudado se apoyará a instituciones sin fines de lucro que ayudan a la prevención de la esclerosis lateral amiotrófica. La subasta, organizada a través de un portal de internet por parte de la marca deportiva que viste al senador, comenzó con $39.95. Manny Pacman Pacquiao derrotó por decisión dividida al estadounidense Kate Thurman para poner fin a su racha perfecta. El filipino de 40 años dejó su foja en 62 victorias, 7 derrotas y 2 empates. Pues bien por esta subasta, porque sobre todo pues va a ayudar, ¿no? Va a ayudar, que eso es lo más importante. No es que se quede alguien exactamente con ese dinero, sino que lo van a utilizar para la prevención de la esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, con esto finalizo la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche con lo mejor del deporte con Rabbit, porque él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y si te perdiste el programa del día de ayer, no te puedes perder hoy la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Vámonos a una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, in all the right junk, in all the right place.

se dice que me quiere, me dice que me adora. Que entre con los hombres soy yo quien la enamora, baby. ¿Por qué no te decides a entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte. Quiero llenarte de mil cosas y rosas de mil colores. Quiero darte las canciones que solo te hablan de amores. Y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir. Casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información bastante fuera de lo común. La verdad es que esta noticia sí es fuera de lo común. ¿Por qué? Porque hay, pues, en Japón, que, bueno, es el primer país que quiere apoyar el desarrollo de los humanimales. Lo acaban de escuchar bien. Les voy a decir de qué se trata. ¿Qué son los humanimales? ¿A qué les suena este nombre a ustedes? Me imagino que les va a sonar a lo mismo que a mí me suena, ¿verdad? Tal vez se están imaginando una combinación de humanos con animales. Uy, algo así. ¿Se están imaginando eso? Bueno, pues aquí les voy a decir de qué se trata. Hace tiempo que el humano experimenta con crear embriones de animales con células madre humanas. Son los llamados humanimales o quimeras, como se conocían en la antigua Grecia a los híbridos entre animales y humanos. Pero esta es la primera vez que un gobierno lo apoya expresamente. El gobierno japonés dio el pasado mes de marzo luz verde para que el científico Hiromitsu Nakuchi, que lidera grupos de investigación de la Universidad de Tokio en Japón y en Stanford en Estados Unidos, pueda desarrollar órganos humanos en animales a raíz de células madres humanas. La idea no es pionera, pero esta es la primera vez que un gobierno apoya este tipo de experimentos, según la revista Nature. Ya antes aquí en Estados Unidos y en otros países se habían intentado cultivar células humanas en embriones de ratón, rata y hasta de oveja, para luego trasplantar esos embriones en animales sustitutos. En todos los casos, sin embargo, los experimentos se interrumpieron, ya fuera por trabas legales o por falta de éxito en el ensayo. El mes de marzo, tras previa solicitud del equipo de Nakaguchi, el Ministerio de Educación y Ciencia japonés emitió nuevas pautas en torno a la investigación con células madres que permite la creación de embriones humano-animales que pueden ser trasplantados en animales sustitutos y además llevarlos a término. La decisión final, en todo caso, depende de un comité de expertos del Ministerio de Ciencia y se dará a conocer este mes de agosto. Pero Nakauchi asegura que el cambio ya le permite avanzar en sus investigaciones, cuyo objetivo final, asegura, es producir órganos humanos de los que hay escasez, como cuáles son el páncreas, y que una vez desarrollados puedan ser trasplantados de un animal a una persona. Bueno, la verdad suena bastante pues loco y avanzado, se podría decir, ¿no? Pero, pues no sé, o sea, yo pienso que algo no, pues no sé, no hace mucho sentido, ¿no? Para que sea un órgano humano, pues tiene que ser en un órgano humano, en una persona humana. Pero bueno, por eso es la ciencia, ¿no? El proceso será lento y no faltó de obstáculos científicos y también éticos. Los experimentos con células madres son en muchas ocasiones causa de polémica. Y en este caso en concreto, de acuerdo con lo que apunta la revista Nature, algunos biotecistas les preocupa que las células humanas puedan usarse para algo más que el desarrollo del órgano en particular y que alcancen el cerebro en desarrollo del animal, afectando sus capacidades cognitivas. Imagínense a un cerdito con pensamiento humano, pues obviamente iban a empezar a actuar muy distinto. Iban a hasta querer pues hablar, comunicarse, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, está en veremos, ya les dieron permiso, bueno, Japón ya aceptó. Dicen que después de que lo utilicen, por ejemplo, para los órganos del páncreas, van a aplicarlo pues en ratas y... bueno, dejando que se desarrollen hasta 15 días y más tarde lo llevarán a cabo con cerdos, donde para cultivar embriones híbridos necesitarán de hasta 70 días. Pero aún así, no a todo el mundo le convencen los planes del científico japonés. El investigador Jung Woo de la Universidad de Texas asegura que es inútil llevar a término embriones híbridos humano-animales utilizando especies evolutivamente distantes como cerdos y ovejas, porque las células humanas serán eliminadas en la fase inicial del experimento. Esta semana justamente el diario español El País publica el adelanto del trabajo de un grupo de científicos españoles que aseguran haber creado quimeras de humano y mono en China, pero todavía faltan por conocerse muchos de los detalles hasta que el resultado del experimento se publique próximamente en una revista científica internacional que no revelaron. Y bueno, esta es la información que les tenía fuera de lo común, ¿verdad? Que está bastante fuera de lo común. Y bueno, la otra información, ya para no quedarnos tanto con esta nota, es que el iPhone pierde terreno frente a Samsung y rivales chinos según un análisis. Apple puede parecer optimista, pero el iPhone ya no se vende como antes y tampoco es la principal fuente de sus ingresos. En su reporte del segundo trimestre de este año, la firma de análisis Counterpoint Research revela que la cuota del mercado del iPhone a nivel mundial cayó a un 10.1% durante ese periodo. La cuota del iPhone en el mismo periodo del 2018 fue de 11.3% según el estudio. El análisis de Counterpoint llega un día después de que Apple anunciara los resultados financieros de su tercer trimestre fiscal. La compañía ya no comparte la cifra de unidades de teléfonos vendidas cada trimestre, pero la empresa dijo el martes que las ventas del iPhone bajaron 12% a 26 mil millones de dólares en el trimestre, según Counterpoint. Apple habría vendido 36.4 millones de teléfonos en ese periodo, una caída del 11.9% de las 41.3 millones de unidades vendidas en el mismo periodo en el 2018. Esa pérdida de Apple se convirtió en ganancia para empresas como Samsung, Xiaomi, Huawei y otras de origen chino. La cuota de Samsung subió del 19.6% en el segundo trimestre del año pasado al 21.3% en el periodo del año en curso. Canalysis, en su propio estudio, revela que Samsung vendió 76.9 millones de teléfonos en el segundo trimestre. Samsung no solo duplicó la cuota de Apple, sino que se consolidó como el líder global en la venta de celulares en todo el mundo. Samsung además parece ser la única empresa coreana que pasa un buen momento. LG sigue cayendo y pasó del 2.7% en el segundo trimestre del 2018 al 2.2% de cuota de mercado en el mismo periodo del 2019. Las empresas chinas como Huawei y Xiaomi también tuvieron aumentos anuales del segundo trimestre, como Huawei pasando del 14.9% al 15.8%, dice el estudio Canalysis. Por su parte, dice que Huawei vendió 58.7 millones de unidades en el periodo. Xiaomi subió ligeramente del 8.8% al 9% comparado al segundo trimestre del 2018 y 2019. Pues todos van en aumento. Pues es que también están sacando celulares a cada ratito, pues obviamente la gente dice, bueno, yo ya quiero comprar un celular, pero todavía no sale que yo quería, pues compran, ¿verdad? Y también pues el iPhone saca demasiados celulares, entonces mucha gente dice, bueno, o me quedo con el mismo o cambio alguna versión en la que me salga un poco más económico o simplemente me guste más, pues ya saben, ¿no? Toman ahí varias opciones. Y bueno, ahora ya se llegó el momento del tema del día, así que nos vamos con el tema y ahorita regresamos. De la mañana con 30 minutos y vamos a comenzar con el tema. Hoy nos vamos a ir a repasar en el capítulo 28, donde nos habla sobre el deshacimiento del miedo. Nos vamos a ir al apartado número 6 y se titula Los votos secretos. El que castiga el cuerpo está loco. pues ahí es donde ve la diminuta brecha, que sin embargo no está ahí. El cuerpo no se ha juzgado a sí mismo, ni se ha convertido en lo que no es. No procura hacer del dolor un gozo, ni espera encontrar placer duradero en lo que no es más que polvo. No te dice cuál es su propósito, ni tampoco puede él mismo entender para qué es. No hace de nadie una víctima, porque no tiene una voluntad propia, ni tampoco preferencias o dudas. No se pregunta lo que es, por lo tanto no tiene necesidad de competir. Se puede hacer de él una víctima, pero no puede considerarse a sí mismo como tal. No acepta ningún papel, sino que hace lo que se le dice sin atacar. Atribuir la responsabilidad de lo que ves a aquello que no puede ver y culparlo por los sonidos que te disgustan cuando no puede oír es ciertamente una perspectiva absurda. El cuerpo no sufre el castigo que le impones porque no tiene sensaciones. Se comporta tal como tú deseas que lo haga, pero nunca toma decisiones, no nace ni muere. Lo único que puede hacer es vagar sin rumbo por el camino que se le haya indicado. Y si cambias de rumbo, camina con igual facilidad por esa otra dirección. No se pone de parte de nada ni juzga el camino que recorre. No percibe brecha alguna porque no odia. Puede ponerse al servicio del odio, pero no puede por ello convertirse en algo odioso. Lo que odias y temes, deseas y detestas, el cuerpo no lo conoce. Lo envías a buscar separación y a que sea algo separado. Luego lo odias, no por lo que es, sino por el uso que has hecho de él. Te desvinculas de lo que ve y oye y odias su debilidad y pequeñez. Detestas sus actos, pero no los tuyos. Mas el cuerpo ve y actúa por ti. Él oye tu voz y es frágil e insignificante porque así lo deseas. Parece castigarte y así merece que le odies por las limitaciones que te impone. No obstante, eres tú quien lo ha convertido en el símbolo de las limitaciones que quieres que tu mente tenga, vea y conserve. El cuerpo representa la brecha que se percibe entre la pequeña porción de mente que consideras tu mente y el resto de lo que realmente es tuyo. Lo odias, sin embargo, crees que es tu ser, el cual perderías sin él. Ese es el voto secreto que has hecho con cada hermano que prefiere caminar solo y separado. Este es el juramento secreto que renuevas cada vez que percibes que has sido atacado. Nadie puede sufrir a menos que considere que ha sido atacado y que ha perdido como resultado de ello. El compromiso a estar enfermo se encuentra en tu conciencia, aunque sin expresarse ni oírse. Sin embargo, es una promesa que le haces a otro de que él te herirá y de que a cambio tú lo atacarás. La enfermedad no es sino la ira que se ha descargado contra el cuerpo para que sufra. Es la consecuencia natural de lo que se hizo en secreto, en conformidad con el deseo secreto de otro de estar separado de ti, tal como el tuyo es estar separado de él. A menos que ambos estéis de acuerdo en que ese es vuestro deseo, este no podría tener efectos. Todo aquel que dice: entre tu mente y la mía no hay separación, es fiel a la promesa que le hizo a Dios y no al miserable voto de serle eternamente fiel a la muerte y a él, y al él sanar, su hermano sana también. Que este sea el acuerdo que tengas con cada uno de tus hermanos, que estarás unido a él y no separado, y él será fiel a la promesa que le hagas, porque es la misma que él le hizo a Dios y que Dios le hizo a él. Dios cumple sus promesas, su hijo cumple las suyas. Esto fue lo que tu padre le dijo al crearlo: te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. su hijo no recuerda qué le contestó. Sí, padre, si bien nació como resultado de esa promesa. Con todo, Dios se la recuerda cada vez que él se niega a mantener la promesa de estar enfermo y permite en cambio que su mente sea sanada y unificada. Sus votos secretos son impotentes ante la voluntad de Dios, cuyas promesas él comparte, y lo que ha usado como sustituto de estas no es su voluntad, pues él se comprometió a sí mismo a Dios. Y bueno, aquí finalizamos este apartado, los votos secretos. Este apartado lo habíamos leído el 24 de agosto del año pasado. Entonces, este repaso ya tiene un año. Tiene un año, sí se podría decir que en unos 23 días más se cumpliría un año que estamos repasando apenas este apartado, ¿no? Tal vez por eso ahorita que escucharon, pues se les pudo haber hecho algo más, no tan repetitivo como otros apartados, ¿no? Que parecen contener partes de otros apartados. En este, pues también nos invita a hacer esos votos que a veces pensamos de que no pueden afectar nada en nuestra vida, que no pueden tener ningún efecto, ¿verdad? Y obviamente sí hay un efecto, porque mientras sigamos conservando lo que es el victimismo, bueno, todo este tipo de simbolismos en nuestras vidas, pues vamos a seguir afectando nuestra mente y, por ende, afectando nuestro cuerpo. El acuerdo que tengas con cada uno de tus hermanos tiene que estar unido a ti, tiene que estar unido al Espíritu de Dios y no separado. Porque si seguimos haciendo esa separación, ya sea simbólica o literal, pues vamos a sentir que somos atacados. Cuando uno hace una separación con una persona, cuando alguien se aleja de alguien, es porque dice, no quiero que me afecten tal vez sus comentarios, tal vez sus acciones, etcétera, etcétera. Nosotros lo vamos calificando, ¿verdad? Y por ende hacemos una separación. Entonces, al hacer esa separación, obviamente que sentimos algo que nos causa rechazo. Entonces, al causarnos rechazo, estamos poniendo en práctica la separación, que es la, podría decirse, la recomendación del ego. El ego va a estar ahí siempre y cuando nosotros le sigamos, pues, el rollo, ¿no? Sigamos escuchando. Yo creo que nadie quiere ya estar sufriendo ni mentalmente, emocionalmente, físicamente, pero si seguimos trayendo pasado a nuestra espalda, en nuestra mente, pues el cuerpo va a actuar en base a lo que nosotros estamos cargando. Es como si tú tomaras con tu mano una muñeca, un muñeco, y lo empezaras a mover y le empezaras a poner y quitar cosas y lo empezaras a mover hacia ciertos círculos con ciertas personas, con otros muñecos, ¿no? Y de repente te das cuenta de que al estar moviendo este muñeco, este personaje a ciertos lugares, pues le va a ocasionar un efecto, ¿verdad? Si lo separas de uno, lo vas a sentir que está ahora solo. Si lo pones con demasiada gente, vas a sentir que está acompañado y tal vez aturdido. Entonces lo empiezas a manejar de una manera en la que dices, pues, yo no sé por qué de repente este muñeco pues sufrió un golpe si se me cayó la muñeca o el muñeco, ¿no? Entonces, cuando dices, ¿por qué me siento mal? Es porque somos como ese muñeco. Nuestra mente son esas manos que están moviendo a ese muñeco, esa muñeca. Y esos pensamientos son los que nos causan ciertos efectos que tal vez dices tú, no me gustaría estar sintiendo esto, no quiero enfermarme y parece que mi cuerpo me está atacando. ¿Cómo hago para sanarme? ¿Cómo hago para renovar esto que tengo en mi cuerpo, ¿no? Entonces, el estar pensando en eso es un claro ejemplo de creer que algo externo nos puede atacar y que nos puede afectar. Y pues en estos votos secretos podemos volver a ponerlos en práctica y reconocer que nada externo, ni tu cuerpo que es externo, te puede afectar. Dentro de ti y no tanto dentro de tu cuerpo, no me refiero a eso, sino dentro de tu ser, en tu ser, está esa sanación, está esa unión, está esa paz, está esa dicha, está esa conciencia. Cuando tú te despiertas a esta conciencia, puedes observar de una manera muy distinta a la que estamos observando constantemente. No es observar a través de estos ojos, o a través de lo que estamos escuchando, o a través de lo que estamos sintiendo. Es contemplarlo desde otra perspectiva muy distinta, en la que reconoces que estás presente porque tu conciencia está despierta. Cuando tu conciencia está despierta, estás aceptando este instante presente totalmente transformado. Y transformado me refiero a que te despiertas a esta nueva sensación, se podría decir, ¿no? En la que te das cuenta que no hay nada, que no hay nadie que te va a ayudar a salir o te va a afectar, porque lo contemplas tal y como es este presente. No lo juzgas, no lo interpretas, no lo calificas. Entonces, en esto reside los votos secretos. Como cuando uno se casa y dice, yo prometo, así son estos votos. Hay que escuchar nuestra voz. Y hay que escuchar esa voz que te dice, vive este presente como lo único que tienes. Vívelo en toda tu conciencia, en todo tu esplendor, en toda esta luz, en toda esta abundancia, en todo este amor. No lo vivas con una voz que te dice, bueno, si no haces esto te voy a castigar, si no haces esto te voy a enfermar, si no haces esto te van a odiar, Esta voz no es la que nosotros queremos. Hay que poner en práctica estos votos en los que vamos a percibir de ahora en adelante en nuestra vida, pues realmente como lo que es, plena. ¿Cómo es plena? Pues despertando a esta nueva luz, a este nuevo sentido de vida en la que contemplas tu conciencia en todo su esplendor. No voy a entrar más en lo de la conciencia porque ustedes ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Entonces vamos a irnos rápidamente con la lección 197, que nos dice, no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. He aquí el segundo paso que damos en el proceso de liberar a la mente de la creencia en una fuerza externa enfrentada a la tuya. Tratas de ser amable y de perdonar, pero si no recibes muestras de gratitud procedentes del exterior y las debidas gracias, tus intenciones se convierten de nuevo en ataques. Aquel que recibe tus regalos los tiene que recibir con honor, o de lo contrario se los quitas. Y así consideras que los dones de Dios son, en el mejor de los casos, préstamos, y en el peor, engaños que te roban tus defensas para garantizar que cuando Él dé su golpe de gracia, este sea mortal. ¿Cuán fácilmente confunden a Dios con la culpabilidad los que no saben lo que sus pensamientos pueden hacer? Niega tu fortaleza y la debilidad se vuelve la salvación para ti. Considérate cautivo y los barrotes se vuelven tu hogar. Y no abandonarás la prisión ni reivindicarás tu fortaleza mientras creas que la culpabilidad y la salvación son la misma cosa. Y no percibas que la libertad y la salvación son una, con la fortaleza a su lado para que la busques y las reivindiques para que sean halladas y reconocidas plenamente. El mundo no puede sino darte las gracias cuando lo liberas de tus ilusiones, mas tú debes darte las gracias a ti mismo también, pues la liberación del mundo es solo el reflejo de la tuya propia. Tu gratitud es todo lo que requieren tus regalos para que se conviertan en la ofrenda duradera de un corazón agradecido, liberado del infierno para siempre. ¿Es esto lo que quieres impedir cuando decides reclamar los regalos que diste porque no fueron honrados? Eres tú quien debe honrarlos y dar las debidas gracias, pues eres tú quien ha recibido los regalos. ¿Qué importa si otro piensa que tus regalos no tienen ningún valor? Hay una parte en su mente que se une a la tuya para darte las gracias. ¿Qué importa si tus regalos parecen haber sido un desperdicio y no haber servido de nada? Se reciben allí donde se dan. Mediante tu agradecimiento se aceptan universalmente y el propio corazón de Dios los reconoce con gratitud. ¿Se los quitarías cuando Él los ha aceptado con tanto agradecimiento? Dios bendice cada regalo que le haces y todo regalo se le hace a Él porque solo te los puedes hacer a ti mismo y lo que le pertenece a Dios no puede sino ser tuyo. Pero mientras perdones solo para volver a atacar, jamás te darás cuenta de que sus regalos son seguros, eternos, inalterables e ilimitados. De que dan perpetuamente, de que extienden amor y de que incrementan tu interminable júbilo. Retira los regalos que has hecho y pensarás que los que se te ha dado a ti se te ha quitado. Mas si aprendes a dejar que el perdón desvanezca los pecados que crees ver fuera de ti, jamás podrás pensar que los regalos de Dios son solo préstamos a corto plazo que Él te arrebatará de nuevo a la hora de tu muerte. Pues la muerte no tendrá entonces ningún significado para ti. Y con el fin de esta creencia, el miedo se acaba también para siempre. Dale gracias a tu ser por esto, pues él solo le está agradecido a Dios y se da las gracias a sí mismo por ti. Cristo aún habrá de venir a todo aquel que vive, pues no hay nadie que no viva y que no se mueva en él. Su ser descansa seguro en su Padre, porque la voluntad de ambos es una. La gratitud que ambos sienten por todo lo que han creado es infinita, pues la gratitud sigue siendo parte del amor. Gracias te sean dadas a ti, el Santo Hijo de Dios, pues tal como fuiste creado, albergas dentro de tu ser todas las cosas, y aún eres tal como Dios te creó. No puedes atenuar la luz de tu perfección. En tu corazón se encuentra el corazón de Dios mismo. Él te aprecia porque tú eres Él. Eres digno de toda gratitud por razón de lo que eres. Da gracias según las recibes. No abrigues ningún sentimiento de ingratitud hacia nadie que complete tu ser. Y nadie está excluido de ese ser. Da gracias por los incontables canales que extienden ese ser. Todo lo que haces se da a Él, se le da a Él. Lo único que piensas son sus pensamientos, ya que compartes con Él los santos pensamientos de Dios. Gánate ahora la gratitud que te negaste al olvidar la función que Dios te dio, pero nunca pienses que Él ha dejado de darte las gracias a ti. Y bueno, aquí finalizamos esta lección, está muy bonita. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. Y pues también está muy, muy padre, ¿no? Recordar que a veces cuando nosotros somos amables, cuando nosotros regalamos pues la gratitud, ¿no? De ser agradecidos y lo ponemos en práctica con alguien más, pues podemos sentir esa gratitud en nosotros. ¿Por qué? Porque la gratitud no es decir, a esta persona le doy gratitud y a esta no, ¿no? La gratitud realmente se extiende. Pero a veces confundimos, ¿no? El dar el regalo. ¿Cuál es el regalo? Decimos, voy a darle amor a esta persona o voy a darle un regalo literal, ¿no? Algo que tú consideres preciado. Y de repente la otra persona te sale tal vez con ciertas cosas y tú dices, ah, ahora le voy a quitar mi regalo, ahora voy a dejarle de hablar, ahora pues ya no voy a ser la persona que era con esta persona. La condicionamos, en pocas palabras. Ponemos un regalo y lo ponemos como un don, pero si no lo reciben con honor, si nosotros pensamos, bueno, esta persona ni me agradeció, ni me dijo gracias, ni me hizo eso, lo otro, se los quitamos. Y empezamos a hacer ese tipo de acciones que obviamente pues nos hace sentir infelices, ¿no? Porque si tú das algo, das de corazón y lo estás pues dando con esa certeza, ¿no? De que no vas a recibir nada, de que no necesitas ni siquiera las gracias de la otra persona. Tú estás haciendo pues tu parte, ¿no? De expandir tu amor. Pero si lo damos con condiciones, pues ya se vuelve otra cosa totalmente opuesta. ¿Por qué? Porque si damos algo y nosotros consideramos que tenemos que obtener una retribución de alguna u otra manera, por lo menos de que nos den una sonrisita, que nos den las gracias o que actúen como nosotros queremos que actúen, pues entonces ahí ya no estás dando el regalo del amor, ya lo estás condicionando. Entonces por eso es que vamos por la vida dando y quitando, ¿no? Si nosotros consideramos que son merecedores, ah, pues se los damos. Pero si ya hay algo que ya no nos gustó, entonces los castigamos y decimos, ya no te voy a dar más. Tal vez ya no te voy a prestar dinero, tal vez ya no te voy a dar mis consejos, tal vez ya no te voy a dar mi tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a limitarnos. Y el tener ese tipo de reacciones, ¿qué es lo que ocasiona dentro de nosotros? En específico nuestro cuerpo, pues podemos sentir que esa ira nos invade y nuestro cuerpo empieza a reaccionar de manera agresiva. Empezamos a no confiar y empezamos a atacar, ¿no? Inconscientemente lo hacemos, conscientes de nuestro inconsciente, porque nada hacemos realmente inconscientes. Hasta las cosas que nos causan malestar, estamos conscientes de ese malestar, pero lo ponemos en otro lado, de manera inconsciente. Decimos, ok, me voy a enojar y voy a poner mi enojo en esta situación, con esta persona, y ahí me voy a sentir a gusto. Pero detrás de esa acción está la conciencia que está observando todo eso y que si quisiera uno lo puede deshacer en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que te está causando una reacción que obviamente no te da paz. Todos tenemos esa libertad de elección, esa libertad que te puede transformar o te puede transformar para sentirte en paz o te puede transformar para escuchar al ego. Entonces, no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. Da amor porque te estás dando amor, no des amor porque dices voy a darle amor a esta persona, a esta situación, porque quiero recibir lo mismo de esta persona. Porque entonces ya estamos creando un deseo y una ilusión. Y por ser una ilusión se desvanece en el momento en que el otro lado no reacciona como nosotros esperamos. Entonces vamos a estar condicionando nuestro amor, nuestra paz, nuestra libertad en base a lo que nosotros esperamos recibir. Pues entonces se va a caer ese amor, esa paz, cada vez que las cosas cambien, cada vez que las cosas sucedan diferentes a como nosotros las estamos esperando. Entonces, el mundo nos da las gracias cuando tú le das las gracias, cuando tú perdonas, el mundo se perdona, cuando tú amas, el mundo ama. Entonces vamos a liberar todas estas ilusiones y vamos a darnos las gracias a nosotros mismos por esta liberación del mundo. Libérate, no luches, no luches con las personas, no luches con tu mente. Vive pleno. Obviamente estás enojado tal vez ahorita, tu mente está pensando y pensando y no parece que no se quiere apagar y dices, ¿cómo le hago para entonces realmente quitarme esta ira o de quitarme esta tristeza? Siendo consciente de que la puedes observar. Observa esa tristeza, observa ese coraje, observa esa lucha que sientes, obsérvala y déjala ir. ¿Cómo la vas a dejar ir? Siendo consciente de este presente. En este presente tú tienes esa llave de transformar lo que estás sintiendo. Pero si quieres sentir ira, rabia o lo que tú quieras ponerle atención, pues te va a quitar toda tu energía porque estás poniendo todo tu empeño en eso. En cambio, si te abres a esta experiencia como lo único que tienes, no habrá lucha, no habrá esa necesidad de querer solucionar algo porque no hay nada que tengas que solucionar. En tu presente no tienes nada que solucionar. Independientemente de tu deseo o de lo que tú creas que tiene que suceder, las cosas suceden como tienen que suceder. La acción está aquí, independientemente de lo que nosotros hagamos o pensamos. Constantemente pensamos que todo lo que estamos viviendo es una reacción a lo que estamos haciendo. Pero si alguien te dijera realmente, pues nada más esta es tu creencia, porque no necesitas hacer nada para que este momento suceda. Entonces todos nos quedaremos, ¿qué? Entonces todo mi esfuerzo que estoy poniendo, que se nos hace muy bonito pensar que sí, somos nosotros los creadores de lo que nos está sucediendo, que gracias a nuestro esfuerzo, gracias a nuestra lucha, gracias a nuestro empeño, es que es como suceden las cosas. El momento presente sucede con o sin esfuerzo, con o sin nuestros deseos, con o sin las ilusiones. Entonces, ábrete a este momento, ábrete a esta conciencia, a esta transformación que te dice que todo está perfecto. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. Gánatela en este momento. Con esto terminamos el tema. Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos.